Martes 20 de enero. Regocijo en la creación. En Génesis capítulo 1, vemos que cada paso de la creación concluye con el mismo estribillo. Y vio Dios que era bueno. Génesis capítulo 1, versículos 4, 10, 12, 18, 21, 25 y 31. El último paso, verso 31, va más allá todavía. Era bueno en gran manera. La palabra hebrea para bueno contiene la idea de regocijo y además implica una relación. Al final de la semana de la creación, Dios se detiene para gozar plenamente su creación. Génesis capítulo 2, versos 1 al 3. Y Dios bendice ese momento de pausa, el sábado. Del mismo modo, nuestro poema concluye indicando que la sabiduría se goza en la creación. Escucha Proverbios capítulo 8, versos 30 y 31. ¿Por qué se regocijaba la sabiduría? Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. El regocijo de la sabiduría refleja la alegría de Dios en la creación. Este gozo no solo ocurre diariamente en cada etapa de la creación, sino también corona la obra creadora, cuando la creación de la vida sobre la tierra se completó. En Proverbios capítulo 8, encontramos la razón para el gozo de la sabiduría. Mis delicias son con los hijos de los hombres, verso 31. El sábado, al final de la semana de la creación, Dios estableció una relación con los seres humanos. La aplicación inmediata de esta pausa y alegría divinas, después de la obra de la semana, tiene implicaciones para la experiencia humana del sábado. Siguiendo el modelo del Creador, Él también puede mirar atrás a su obra terminada con gozo, placer y satisfacción. De este modo, el hombre puede alegrarse no sólo en la creación de Dios, sino también en su gobierno responsable de la creación, no en su explotación. G. F. Hazel, en K. A. Strand, El sábado en la Escritura y la Historia, página 23. Escucha Colosenses capítulo 1, versos 15 al 17, y capítulo 2, verso 3. Apocalipsis capítulo 3, verso 14, y Juan capítulo 1, versos 1 al 14. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de la función de Jesús en la creación misma? ¿Por qué esa actividad como creador es tan importante para comprender su función como nuestro Redentor? Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses capítulo 2, versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Juan capítulo 1, versículos 1 al 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.